presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Buenas noches tengan todos ustedes, una vez más, como ya es costumbre, como ya es tradición, como ya es ley, como ya es decreto, estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad. Nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa... Larga vida a la bestia. Muerte la vanidad. Excelente. Yo soy Manuel Escofié. Acaban de escuchar a ambos lados de la mesa, mis queridísimos compañeros y coconductores, Luis Ramírez e Iván Castañeda. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Acalorado. Y como ya les había mencionado, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Si son demasiado hipsters o cool para escucharnos en la radio y solamente son los que tienen, conciben la vida en términos digitales y en términos de internet, nos pueden escuchar en internet bajando la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o yendo directamente al sitio onlineradiobox.com. Les recordamos también que este programa pueden volver a escucharlo a partir de este jueves como podcast en labestiapodcast.blogspot.com. Pues seguimos celebrando aquí en Los Ojos de la Bestia los 80 años de la creación de Batman, específicamente hablando de, pues, de la carrera cinematográfica de Batman, por lo menos las que son hasta el momento las tres franquicias más famosas y más conocidas del personaje, de su universo en el cine, en la pantalla grande. La semana pasada tuvimos la grata presencia de nuestro queridísimo amigo Roger Herrera para hablar de lo que es el periodo de 1989 a 1992, que es cuando Tim Burton estuvo a cargo de la franquicia. Hoy vamos a adentrarnos en la que muchos recuerdan con rencor y con hostilidad como el periodo más infame de El Hombre Murciélago en la pantalla grande, que es justamente cuando Joel no puede evitar ponerle pezones al batitraje Schumacher, como les gusta llamarle a muchos, estuvo a cargo de la franquicia con dos películas, Batman Forever, aquí en México conocida como Batman Eternamente, en el año de 1995, y Batman y Robin en el año de 1997. Fíjense, solamente hubo que... casi menos de 2 años entre una película y otra, lo cual yo creo que es bastante indicativo de la codicia que se apoderó de Warner al ver que después de todo podían tener una película de Batman que no ofendiese a nadie y que al mismo tiempo fuese altamente lucrativa, porque tenemos que empezar aquí hablando de un poquito de contexto. No sé si recuerdan, pero la última vez que hablamos del tema nos habíamos quedado en que Batman Regresa hizo dinero, tuvo buen desempeño en taquilla, no tanto como su antecesora, no llegó a romper el récord de la primera del 89, pero hizo, yo creo que, un desempeño económico decente. Sin embargo, es más recordada hoy por el backlash o la reacción adversa por parte de grupos de padres de familia, porque estaba promocionada constantemente como una película a la que los niños podían ser llevados con sus familias. Y creo que desde a los primeros 5 minutos que se vieron que, insisto, se trataba de una película de superhéroes que empieza con un intento de matar a un infante, un intento de infanticidio, ahí se dieron cuenta de que la cosa no iba precisamente para niños. Y sobre todo, complicando más las cosas, hay que recordar que la película tenía un convenio con McDonald's, ¿no? o para que no nos demanden, con cierta línea de hamburguesas, ciertos juguetes vinculados a la franquicia. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues entonces Warner se dio cuenta de que, pues, si vamos a hacer otro Batman, tiene que ser un Batman más amigable con los niños, con menos violencia, menos oscuro, menos complejo, aunque yo no siento que sean tan complejas las primeras dos como mucha gente lo afirma. Pero bueno, el caso es que queda fuera Tim Burton, a pesar de que él había tenido interés en hacer una tercera, ¿no? Uh-huh. Y llega Joel Schumacher. Ahora, no sé si alguno de ustedes sabe quién era Joel Schumacher en este punto de su carrera antes de Batman Regresa. Pues si mal no recuerdo, Joel no tenía hasta ese momento ningún superhéroe en su haber. No, pero tenía películas. Lost Boys, por ejemplo, era lo más cercano al tema, digamos, vampiros de alguna claro, manera. Pero también era conocido por hacer estos dramas que eran pues muy lucrativos en taquilla, como las películas. Cierto prestigio. Por ejemplo, me acuerdo, no sé si la adaptación de la novela de John Grisham, El Cliente, con Tommy Lee Jones, creo que fue antes de eso, ¿verdad? Y también Un Tiempo, A Time to Kill. Exactamente, Tiempo de Matar, con sí. Matthew McConaughey, este drama Samuel racial Jackson. Muy... Que debo decir que es buena. Es muy buena. Igual hay otra que me encanta de Joel Schumacher, que es Falling Down. Hombre en quiebra o... ¿cómo ¿Un era? Día de furia? Un Día de Furia con Michael Douglas, que yo creo que es la mejor actuación que Michael Douglas ha dado en toda similar a Caseta Telefónica, ¿no? Phone Booth. Que esa era una buena idea, pero siento que no estuvo tan iba bien por esa línea ejecutada. También. Exactamente. 8 milímetros. Bueno, pero eso fue después. Por supuesto. Eso fue posterior a Batman. Que seguía y su línea. Sí, esa es su línea. Él maneja thrillers. Lo interesante, le estaba comentando a Iván, es que... ¿Qué te estaba comentando fuera de aire? Que, ¿cómo empezó su carrera? Sirvió? Ah, bueno, o sea, no, te estás comentando que sirvió como un producto para de mercadotecnia. No, pero también estaba comentando cómo empezó su carrera Joel Schumacher. El antes de ser director, ¿qué hacía? ¿Te acuerdas? Ah, sí, que hacía vestuarios para... Para varias películas, varias entre películas, ellas para Sleeper de Woody Allen. Sí, sí. Él empezó su carrera como diseñador de vestuario. Fue ahí que tuvo una plática con Woody Allen y que... A lo mejor desde ahí ya había pensado en pezones para el batitraje si alguna vez hacía una película de Batman. Pero bueno, el caso es que es un director reconocido, pero que no tiene un estilo, digamos, de autor o de auteur, como dirían los franceses, tan marcado como Tim Burton. O sea, no es que tú veas A Time to Kill, El Cliente y Lost Boys y digas, por el estilo visual, es la misma persona necesariamente. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que Warner pensó que iba a ser un director un poco más fácil de manejar. Claro. ¿No? De un poco más maleable. Sí. Y tal vez lo fue. Es probable que parte de lo mala o terriblemente extraña que fue la película de Joel Schumacher de Batman. ¿Cuál de las dos? Las dos. Tienen que ver con Warner, más que con Joel Schumacher. Digo, de todas maneras, no le quitamos su estrellita en la frente por dirigir. Pero yo pregunto, ¿realmente son las dos igual de malas? Yo creo que no. Yo creo que Batman Forever incluso tuvo éxito. Batman Forever tiene una mejor estructura. Y Val Kilmer, hay que decirlo, es mejor que George Clooney. No estamos haciendo equilibrio exactamente, entre todos. O sea, digo, comparativamente hablando. Como Batman. Como Bruce Wayne, yo creo que es insoportable. Sí. En muchos aspectos. Sí, George Clooney era mejor Bruce Wayne, yo creo. Pero mira que en cuestión de estructura está mejor Batman Forever. Sobre todo que pudo recaudar fondos y eso fue lo que ocasionó que lo incitaran a hacer otra película, y esa otra película siento que salió acelerada, la de Batman sí, y Robin. Pero fue entretenida la Batman Forever y tenía un soundtrack muy bueno. ¿Te refieres al score de Elliot Goldenthal o al soundtrack con varios artistas? No. U2, Seal, Brandy. Bueno, ese, el de varios artistas, fue muy exitoso. Sumamente tenía buenas exitoso. Canciones. Yo, de hecho, ese fue mi soundtrack del 95 y del 96. Claro. O sea, yo recuerdo haber ido a la tienda con el poco dinero que había ahorrado y compré una copia y creo que a partir de ahí conocí a U2. Antes de eso no me había yo fijado en U2 y de ahí fui directo a Ashton Baby, imagínate. Seguramente tú y muchas personas más descubrieron YouTube ahí. Sí. Pero entonces, vaya, que esa agrupación de artistas en un disco para un soundtrack fue muy acertada y Elliot Goldenthal también lo hizo bien. Sí, entonces, sí, dentro de todo. O sea, igual que el tema de Danny Elfman, es una marcha, pero es una marcha con un tono no tan oscuro como Danny Elfman, pero más como de aventura. ¿Te acuerdas de ta ta ta ta tan tan? Claro, claro, claro. Tan, tan. Me refería a Danny Elfman con su música para un teatro oscuro. Ah, no, es, sí, claro. Es sí, casi, sí. Casi completamente Batman, de alguna manera, su sí. homólogo. Pero él con lente tiene lo suyo, digo, por algo hizo también ahí un par de Alien. Y justamente Val Kilmer. Es interesante cómo fue que le proponen a Val Kilmer. El papel justamente estaba en África, creo que haciendo scouting, estaba justamente en una cueva de murciélagos, según se supone que cuenta la historia. ¿Para no qué sé película? Si es, ¿para la para Batman Forever, para la primera. Y de ahí, pues obviamente, de hecho, Michael Keaton en algún momento se supone que iba a aparecer como a repetir su papel de Batman en esta con Joel Schumacher, pero al darse cuenta del cambio de tono y de estilo que iba a haber, él olió una rata y salió volando como rayo. Dijo, no, yo aquí ya no me quedo. Esto ya se está, como diría en algún momento el inmortal Graham Chapman en ese famoso sketch de Monty Python vestido como el general, eso se está volviendo demasiado tonto. It's getting too silly, you know. Entonces, ante esa carencia, pues hay que hacer otra vez casting. Llega Val Kilmer, y junto con él llega, pues obviamente, Chris O'Donnell, que realmente Chris O'Donnell tenía, si de por sí ahorita tiene un perfil muy bajo, en ese entonces era todavía mucho más bajo. Era, creo que lo más famoso, más reconocible que había hecho era Perfume de Mujer con Al Pacino. Y ese era su estilo, chico bonito de película dramática. Sí, sí. Y bueno, está Nicole Kidman, que en ese momento todavía era la señora de Tom Cruise. Todavía no era la mamá de Aquaman. Exactamente. Oye, es cierto, fíjate. Ella tiene historia. La mamá de Aquaman tuvo un romance con Batman. Ya se dieron cuenta de ello. Sí, wow. Claro. Sí. Digo, si jugamos este juego de los universos compartidos y crossovers, ellos comparten el universo, Batman y Aquaman. Exactamente. Y bueno, otra historia interesante es quién iba a ser originalmente el acertijo. Uh-huh. Porque desde la primera película, desde Batman del 89, Warner quería a Jack Nicholson, pero Jack Nicholson como que no mordía el anzuelo. Entonces empezaron a ofrecerle el papel del Guasón a Robin Williams. Wow. Traten de imaginarse qué clase de película hubiera sido el primer Batman con Robin Williams como el Guasón. No me imagino a Robin Williams. Otro tipo de bueno. Yo creo que mucha gente no se lo imaginaría, pero yo creo que hubiera hecho también un muy buen Guasón. Diferente a Jack Nicholson, sí. pero muy bueno. El caso es que él simplemente lo usaron como carnada para llegar a Jack Nicholson, porque una vez que Jack Nicholson se dio cuenta de que se lo estaban ofreciendo a Robin Williams, dijo, híjole, mejor lo agarro antes de que Robin Williams me coma el mandado. Uh-huh. Y ahorita estaban empezando a coquetearlo para el papel del acertijo, que yo creo que desgraciadamente a Robin Williams nunca le daban sus papeles que le permitieran como que explorar esa área oscura. Yo creo que él sí tenía un lado oscuro, solo que no siempre lo tenía como que oportunidad de... Entonces, One Hour Photo, ¿no? One Hour Photo. ¿O te acuerdas de esta película, no muy buena, pero interesante, por lo menos esta de Dead to Smoochie, que dirigió Danny DeVito, donde él hace a un anfitrión de programa infantil que se vuelve loco, que es psicópata? Ese es un lado oscuro. Es un papel muy oscuro, una película muy oscura. Insomnia también. Insomnia de también. Nolan. Es lo que te digo, o sea, sí. Desgraciadamente tuvo muy pocos papeles que le permitieron desarrollar eso. El caso es que parecía que él estaba a punto de ser contratado para el papel del acertijo y, oh sorpresa, el mismo año se estrena Una pareja de idiotas, se estrena La Máscara, Ace Ventura, y Jim Carrey es el rey del mundo. O sea, creo que el año siguiente al acertijo se volvió el primer actor en tener un paga de $20 millones por película. Por The Cable Guy. Sí. Exactamente, el doctor Cable. O sea, es niños y niñas, es que a lo mejor no lo crean, o son demasiado jóvenes para saberlo, pero hubo una época en que Jim Carrey era el dueño del maldito mundo. Sí. O sea, él estaba, era el rey de Hollywood, era el actor más cotizado. Y obviamente dijeron, no, ¿sabes qué? Este tipo nos va a traer más dinero. Entonces volvieron a desechar al pobre Robin Williams como un papel desechable, valga la redundancia. Pero a mí me parece que vamos a Jim Carrey siendo Jim Carrey. O sea, un personaje muy exagerado, muy demasiado. Bueno, es que creo que era obvio. Mira, vamos a ser justos. Ajá. Si se lo hubieran dado a Robin Williams, el papel hubiera sido un vehículo para que Robin Williams fuera Robin Williams, pero con un leotardo verde con signos de interrogación. Sí. De la misma manera en que el papel de Robin, de Jim Carrey en Batman, en esta, es Jim Carrey, pero con un leotardo verde con signos de interrogación. Debo decir que en esa línea de esta película, Robin Williams también hubiera hecho un excelente trabajo como dos caras. Quizás sí. Como dos caras, Robin Williams. Sí, yo lo veo más. Concuerdo contigo. Sí. Recuerda a Tommy Lee Jones en esa película. Sí, todavía no lo puedo no recordar. Pero fíjate, ahí yo creo que el problema no fue el casting, el problema fue la dirección. Creo que ni Joel Schumacher ni Tommy Lee Jones entendieron bien cómo era este personaje. O sea, el problema es que tienes a dos villanos que tratan de ser Jack Nicholson. Uh-huh. Si por lo menos uno de ellos tratara de ser Jack Nicholson y el otro fuera un villano serio, ecuánime, exacto, firme, controlado. O sea, que no estuviera haciendo payasadas y tratara de hacer bromas y eso. Yo creo que el balance hubiera estado mucho mejor. Había otro villano además de ellos dos. No, eran ellos dos nada más. El director. Joshua era el tercer villano tras bambalinas. Sí, sobre todo porque ambos llegan a este extremo de locura y de insensatez, ¿no? Que ambos llegan a este extremo de locura e insensatez. O sea, se ve que... De ridiculez, más bien. Exacto. Sobre todo las bromas tan forzadas que hacen. Eso es lo que creo que... Hacen nada más que se vayan de un lado y no tanto el balance como tú mencionas, ¿no? Pero lo peor de todo, de lo que me desespera un poco, es que cuando Dos Caras aparece por primera vez en esta película, uh-huh, empieza de una manera muy ominosa, muy misteriosa, dando, uh-huh, ese monólogo de qué es la suerte, un hombre nace héroe, el otro es un cobarde y no sé qué, y con la moneda, yo vi eso y digo, wow, este va a ser un Dos Caras interesante, y lo he, y tan pronto como muestra la otra cara, ya es una, pues es un intento por ser como Jack Nicholson, gracioso y también amenazador, pero no logra ninguna de las dos, creo que porque no entiende que Dos Caras no es un villano diferente al Guasón. No, sí, funciona de la misma manera. Dos Caras siempre ha sido un personaje trágico. Uh-huh. Creo que estamos de acuerdo. Sí, claro. O sea, en todas y cada una de las... De hecho, yo no recuerdo ninguna otra adaptación de Batman con Dos Caras como villano que haya tomado esa dirección atonal y desequilibrada que tuvo en Batman Forever. Porque en todos los demás se respeta mucho el hecho de que es un personaje trágico, no es un personaje cómico. Todos los personajes de Batman de alguna manera son trágicos. Sí, pero lo que me refiero es que algunos se prestan más para momentos de humor que otros. El Guasón, por supuesto, el acertijo hasta cierto punto. Dos Caras, no me lo imagino. A menos que sea esta última película animada que se hizo con las voces de Adam West y Burt Ward, que era, ajá, justamente, sí, el mismo estilo de la serie de los 60s, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta película de alguna manera demostró, volvió a darle a Warner confianza para seguir con Batman, porque dijeron, sí, se puede tener un Batman. ¿Qué era eso? Era un Batman que tenía acción, tenía ciertos momentos quizás de reflexión y de exploración psicológica, pero no eran tan densos, uh-huh, como para no olvidar el hecho de que, pues, al fin y al cabo es una película para vender juguetes, para vender camisetas, para todo lo relacionado sobre todo el mercadeo. Todo el diseño del carro, en los vestuarios, en las escenografías. Por ejemplo, en el juego de Lego Batman es muy evidente que todo está construido como para crear esa rentabilidad, ¿no? En cuanto a mercadotecnia. Uh-huh. Sí, y pues en otros productos, como decía. Bueno, lo que pasa es que el Lego de por sí... Pero fíjate que interesante, porque las películas de Lego pareciera que son viles comerciales entendidos para vender su producto, pero al menos, pero no contentos con eso, se toman la molestia, al menos la primera película de Lego se toma la molestia de hacer una historia interesante, en el sentido de que es una parodia y un comentario sobre todas las narrativas clásicas del cine hollywoodense, esta cuestión del elegido y de la profecía y todo eso. No, pero hablando en términos del videojuego, o sea, el videojuego, no la película, sino el videojuego que hicieron del Lego Batman. Ah, bueno, sí, bueno, sí. Ese sí no lo conozco. Se nota que es todo construido para venderse de esa manera. Y no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero justamente volviendo al hecho de que hay muy poco tiempo entre una y otra. Uh-huh. Yo incluso en esa época, que cuando supe que inmediatamente ya estaba en producción una cuarta, dije, wow, como que es demasiado pronto. Apenas estoy como que aclimatándome a esta, ya me quieren traer otra más. Bueno, sí. Y creo que por lo mismo de que fue muy apresurado y bajo admisión propia de Joel Schumacher, había muchísima más presión para hacerlo más el término en inglés que él usó es toyetic, no sé, creo que sería jugueteable en español. Jugueteable. El caso, uh-huh, es que más propenso a vender juguetes. Uh-huh. Y de hecho, Batman y Robin es básicamente eso, es un gran y largo comercial de juguetes. Uh-huh. Lleno de chistes malos de Arnold Schwarzenegger relacionados con la palabra Batman y Robin. Sí, sí, claro. Batman y Robin. Un detalle interesante de Batman Forever, dándole un poquito de crédito, es que sí tenía en el inicio una escena cortada. Bastante. Tenía varias escenas cortadas. En específico, una al principio bastante oscura, donde al escapar dos caras de la prisión Arkham, tenía el murciélago debe morir y toda la secuencia, sí, estaba tan oscura que dijeron, bueno, bye. Con esta, ¿no? Sí, y creo que tampoco les motivó mucho a dejarle el hecho de que quien descubre que Dos Caras ha escapado, en este caso, del asilo Arkham, es un psiquiatra llamado Dr. Burton. Exacto. Que es un homenaje a Tim Burton, porque tiene pelo alborotado igual y seguramente de niño estudió animación en CalArts y vivía en los suburbios también. El caso es que, sí, de hecho, yo antes de que la película se estrenara en cines, yo recuerdo haber comprado una novelización de la película. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y ¿sabes qué? La novela se me hizo mucho mejor que la película. Sí, lo recuerdo. Porque conservaba todas estas escenas que tenía que ver con la gráfica, digamos. Y muchas de esas escenas tenían que ver con los recuerdos que Bruce Wayne tenía de cuando mueren sus padres, de la culpa que él venía cargando desde entonces y de ese momento por primera vez mostrado en las películas de Batman, donde él cae a la fosa de murciélagos y donde entra en contacto por primera vez con la figura del murciélago, que es una figura que se supone que le aterroriza, pero al mismo tiempo le inspira para traer terror al corazón de los criminales. Entonces, digamos que, si recuerdo bien, el guion original se fue completito a la novela gráfica que hicieron. Lo que pasa es que creo que la novela gráfica así con base al guion original, uh-huh, ya obviamente le hicieron muchos cortes. Y para la película. Para hacerle una película más familiar, más, sí, accesible, menos oscura. Y es una lástima porque creo que muchas de esas escenas debieron haberse quedado, porque creo que le dan más sentido y más profundidad. Llenan más huecos que quedaron en el corte que salió en cines. Yo creo que hubiera sido una película mucho más redonda. Por eso creo que tiene mucho que ver con la producción, con los productores, con Warner en específico, más que de todas maneras Schumacher haciéndolo, porque Schumacher agarró a Golden Blatt, que es su fotógrafo de toda la vida, en el informe Pelícano, en todas las películas de Graham Greene. El informe Pelícano también es de Joel Schumacher. No, Golden Blatt. De todas estas películas de Graham Greene y también de Joel Schumacher, esas películas se fueron fotografiadas por el mismo que hizo estas otras dos. Bueno, muy grande, dos nominadas, dos veces al Oscar. Entonces ahí tienes un equipo de trabajo que se conoce y que se selecciona. Usualmente el director selecciona a su fotógrafo, no implica muchísimo, a menos que sea algo forzado por parte de la producción. El director siempre decide, yo voy a trabajar con él. Claro, pero tampoco podemos negar la parte de responsabilidad que él como director tuvo en muchas de las decisiones, sobre todo en Batman y Robin. Claro, él podrá decir, ay, es que me presionaron para vender más juguetes. Pero él era el director, hay que ser justos, o sea, podrá decir, bueno, es que no tuvo mucha opción, bueno, él tomó muchas de las decisiones. Ahí arruinó. No creo que haya habido un ejecutivo que le hubiera presionado para ponerle, perdónenme por insistir en esto, pero para ponerle pezones al batitraje, o no creo que algún ejecutivo haya tenido el coraje para proponerle que Batman tuviera, perdónenme por recordarles esto y traerles pesadillas, una batitarjeta de crédito. Eso es en Batman y Robin, ¿se acuerdan? O sea, cuando están en una subasta. Escena bastante sexista para los estándares de hoy, si nos ponemos a analizar. Todo Hollywood era sexista, los estándares de hoy. Todos, Hollywood siempre es sexista. El caso es que aparece Hiedra Venenosa, Uma Thurman, una de las pocas cosas que vale la pena ver en Batman y Robin, y empiezan a pelear por ellas. Por la actuación, dices. por la actuación y por otras cosas, vamos a ser sinceros. Pero el caso es que empiezan a ofrecer cada vez más dinero para poder salir con ella. Y Robin dice $5,000, no sé qué. Y él dice $1,000,000 y saca la tarjeta. Nunca salgo de la cueva sin ella. Bueno, pudo haber sido un buen product placement desperdiciado. Lo que sí no le perdono es que hayan cambiado el diseño del Batimóvil. El Batimóvil. ¿En cuál de las dos? En las dos. Ya no fue el Batimóvil de Tim Burton. Pero era obvio que tenía que cambiar, porque estamos hablando de un nuevo director, un nuevo estilo, un nuevo tono. O sea, digo... El Batimóvil de Nolan fue bueno, el Batimóvil de Burton fue bueno, el Batimóvil de George Schumacher. Pero sí, era una lancha. No, creo que de esos no, o sea, tiene la cola. A mí me gusta, más también el Batimóvil de Tim Burton, pero no... El de Nolan igual es bueno, digo, es lógico. Sí. Ajá. Sobre todo porque es más actualizado, ¿no? Ajá. Se siente más como que él sacó sus recursos de un lugar militar. Creo que no nos gusta mucho. Sí. No nos adelantemos porque de Nolan hablaremos después. Pero independientemente de eso, yo creo que de alguna manera Batman y Robin, por más estúpida y vergonzosa que sea, que yo creo que hoy en día, si uno la ve con la idea de que es una comedia, creo que la puede disfrutar. Pero está muy forzada como comedia, de todas maneras. Una comedia muy, muy estúpida. Sí. Pero que tuvieras que estar en un estado de ánimo muy particular para dejarte llevar. Quizás, no tal sé, vez nostálgico, quizás un poco ¿no? borracho, oh. quizás un poco, no sé. Forzando un poco las cosas, pero sí, de acuerdo. Sí. El caso es que era un golpe, un descalabro o un traspié necesario, porque tuvo que haber tocado fondo. Uh-huh. Para que luego, más adelante, después de varios pasos en falso e intentos fallidos de resucitar la franquicia, viniera Christopher Nolan para decir, ok, fuera la batitarjeta, fueran los pezones en el batitraje, fuera ese batimóvil que nada que ver, vamos a hacer un Batman realista, vamos a empezar desde cero y volver a lo esencial, a las raíces, ¿no? Entonces, a veces es bueno que primero estrellarse, vaya, es como lo que dice Thomas Wayne en Batman Begins al principio, ¿por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Sí. Yo creo que en este caso la franquicia tuvo que caerse para aprender a levantarse, y en ese sentido yo creo que, aunque parezca extraño, sí tendremos que tenerle un poco de gratitud a Batman y Robin, uh-huh. aunque sea en ese aspecto, nada más. Bueno, vámonos al corte y después tenemos otro intermedio musical muy especial para ustedes. Y posteriormente, después de eso, seguiremos hablando, para bien o para mal, del universo de Joel Schumacher, de Batman en el cine. No le cambien, ya volvemos. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a imss.gob.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Wow. Bueno, seguimos aquí en Los Ojos de la Bestia. A continuación tenemos el intermedio musical. Antes de eso, les informamos, nuestro queridísimo amigo Luis Ramírez se va a tener que retirar porque él está tomando fotos en la excepcional puesta en escena de Salomé que el director Paco Marín está llevando a cabo estos días en el Teatro José Peón Contreras. Salomé es una obra de un acto muy famosa escrita por Oscar Wilde. Es una de las obras de teatro más importantes de el gran Oscar Wilde y se está presentando estos días en el Teatro José Peón Contreras. La última función se llevará a cabo este jueves 17 de mayo, y el domingo también. Sí. El domingo también. La entrada cuesta 100 pesos. Pueden comprar el boleto en el vestíbulo del Teatro José Peón Contreras. Aprovechen porque es una experiencia inigualable. A continuación, en nuestro intermedio musical, justamente tenemos una pieza con la autoría de Elliot Goldenthal, que es justamente responsable de haber compuesto el score tanto de Batman Eternamente como de Batman y Robin. Elliot Goldenthal es un compositor americano de música clásica contemporánea y también de scores para cine. Ha sido conocido por su estilo distintivo y su habilidad para mezclar muchísimos estilos musicales y técnicas de maneras originales e inventivas. Ganó el Oscar a Mejor Partitura Original en el 2012, justamente por la película Frida. Recordarán esa película biográfica sobre Frida Kahlo con Salma Hayek, que de hecho fue dirigida por su esposa Julie Taymor. La pieza que van a escuchar a continuación es de una película también dirigida por Julie Taymor, que es nada más y nada menos que una adaptación cinematográfica de una de las menos conocidas y menos populares tragedias de William Shakespeare, Tito Andrónico. En este caso, la película es Titus. Es una película que, como mucho del trabajo de Elliot Goldenthal, utiliza una orquesta de instrumentación clásica, pero también, debido a que la película no se desarrolla, a diferencia de la obra que se desarrolla en la época de los romanos, en la Roma clásica, aquí la obra no parece desarrollarse en el pasado, en el presente o en el futuro, sino en todos ellos a la vez. Por lo tanto, en este score, al menos en el álbum completo, podrán escuchar tanto piezas orquestales como arias de ópera, como música electrónica, como piezas reminiscentes del jazz de los años 40 y 50. Es decir, es un ejercicio muy ecléctico. Y bueno, esto que van a escuchar es una suite de 8 minutos aproximadamente del score que Elliot Goldenthal hizo para esta película. Vamos a escucharlo, a disfrutarlo y posteriormente, después de nuestro siguiente corte, seguiremos en este programa especial celebrando los 80 años de Batman. Ojalá lo disfruten. Hemos llegado a un intermedio.

Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Estamos celebrando los 80 años de la creación de Batman, haciendo un pequeño recorrido por su trayectoria en el cine, por lo menos desde finales de los 80s hasta pues mediados más o menos de los 2000s. Hoy estamos hablando de Batman en el cine de Joel Schumacher. Ya hablamos un poquito sobre Batman Eternamente y Batman y Robin. Y en ese sentido, Iván, no sé si tengas algún otro comentario u opinión al respecto. Tú ya viste las dos. Sí, tú me habías comentado que de plano no hay alguna cualidad redimible que tú le ves por lo menos a Batman y Robin, algo por lo que valga la pena verla. Pues la verdad es que en cuestión de estilo no me gusta, comparándola a mucha gente no le con la de Tim Burton y luego ya con la de Christopher Nolan, pero creo que lo que más se rescata es algunas secuencias, de sobre todo las persecuciones, algunas, y pues la secuencia con Mr. Ice cuando... Con el señor Frío. Con el señor Frío. Ya, Arnold Schwarzenegger. Ya al final, en la secuencia ahí, que sí me gusta. Pero de ahí en fuera, la verdad, no lo trato mucho. Que es interesante porque, no sé si recuerdas, pero al igual que en la primera película de Batman dirigida por Tim Burton del 89, en este caso no es George Clooney, que en este caso es Batman, no es el que aparece primero en los créditos, sino es Arnold Schwarzenegger. Oh. Es cuando empiezan los créditos iniciales, el primer nombre que obtiene top billing, el primero que aparece en el elenco principal es Arnold Schwarzenegger, luego George Clooney, luego creo que Uma Thurman, creo que Chris O'Donnell y de último Alicia Silverstone. Es la primera vez desde entonces que el que hacía del villano aparece primero en los créditos que Batman, en este caso, que es el héroe. Me he fijado eso. Por otro lado, lo que puedo rescatar es que la entrevista que hicieron con este Joel 20 años después, cuando... Con Joel Schumacher. Cuando él se disculpa del fracaso. Que de hecho la pueden ver en el DVD, con las características especiales de la edición especial en DVD. Ahí aparece, sí, también justamente. Está, también hay varias en YouTube. Pero esa misma entrevista... de que aparece en YouTube es de esas de esas características especiales del DVD. Yo sinceramente creo que no era para tanto. Sí, el hombre hizo una película mala, pero tampoco es que haya matado a alguien como le dijo, mató a un bebé, ¿no? Pues, o sea, mira, podrá sonar muy a defensa de Nuremberg, pero al final del día él simplemente siguió órdenes. Le dijeron, queremos que hagas una película más infantil, y por infantil, tonta, burda, cayendo en payasada. Sí. Básicamente le dijeron, haz una película del Batman de los 60s, pero con tecnología chafa de los 90s. Y sobre todo rentable. Y eso fue lo que hizo. O sea, y es interesante porque también tanto él como George Clooney comentan que una de las conclusiones a las que llegaron es que no es sano ni maduro que un hombre de 30 y tantos años, como en ese entonces lo era el señor George Clooney, que tiene todo este dinero y está rodeado de mujeres hermosas y estos lujos y privilegios, siga traumado con eso de que mis padres están muertos. Entonces era como que en este caso, pues lo mismo, George Clooney creo que como quiera que sea, solamente siguió órdenes. Hizo un Batman bonachón, buena onda, chistorete, un Batman light, muy en la línea de Adam West en la serie de los 60s. Y voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le parecerá quizás una blasfemia o algo provocativo, pero yo creo que en ese sentido Josh Clooney lo hace bien. O sea, en el sentido de que hace bien a un Batman, digamos, superficial, hueco y que quiera hacerse el chistoso. Un Batman, digamos, light. Pues sí, pero no. O sea, no siento que hubiera sido ese el enfoque indicado. Pero para muchos quizás no era el enfoque indicado, pero de alguna manera, pero como quiera que sea, es la línea que la película decidió ir. Y si estamos hablando de consistencia y congruencia entre línea tonal, historia y actuaciones y dirección, pues él simplemente siguió la línea y en ese sentido lo hizo bien. O sea, se le contrató para un trabajo en específico y él cumplió y entregó. Claro. Como quiera que sea. Que no nos haya gustado el resultado, eso ya es otra cosa. Pero que no nos haya gustado ya es otra cosa. Sí. Pero él hizo para lo que le pagaron. Él hizo aquello que se le contrató para pagársele. Sí. Y digo, o sea, sí rescató el nivel de marketing que logró. O sea, las ventas de los juguetes y toda la mercadotecnia. Esto que mencionabas del comercial de McDonald's. Sí recuerdo haber visto ese comercial. Con Batman regresa. Con Batman, ajá. Sí. Sí, o sea, y mucha gente pensó, es que no podemos vender juguetes y hamburguesas si a Danny DeVito le empieza a salir esa cosa, esa bilis negra de la boca, ¿no? Como recuerdas bien, ¿no? Entonces, pero yo creo que parte de lo que hace padre, y yo creo que parte de lo que hace poderoso a Batman, es que por más que le cambies, le pongas, le quites. Tú puedes hacer con Batman cualquier cosa. Puedes hacerlo como si, puedes hacer un Batman en el espacio o en el futuro. Puedes ser un Batman en la Edad Media. Puedes hacer un Batman tipo Clint Eastwood en un spaghetti western. O sea, hay muchísimas, hay millones de maneras diferentes de visualizar al personaje y aún así nada de lo que le hagas, por más vergonzoso o estúpido que sea como en Batman y Robin, lo va a destruir. O sea, nada de eso va a hacer que la gente deje de querer ver cosas sobre ese personaje. Sí, o sea, es un personaje sólido, o sea, tiene un contexto muy... muy profundo, muy oscuro, muy... o sea, creo que podemos sentir empatía con un personaje de Batman de manera rápida. Y creo que... Yo no concuerdo con lo que dices. No creo que pudieras agarrar a ese Batman y tirarlo a un western o tirarlo a un... ¿Por qué no? O sea, pues, igual y sí. O sea, digo, o por lo menos intentarlo. A lo que voy es que a los íconos se les tiene que poner de cabeza y hacer toda clase de experimentos. O sea, con los íconos se tiene que experimentar. Puede que no todos los experimentos sean exitosos y no lo van a hacer todos. Habrá experimentos fallidos, como en el caso de esta última película, Batman y Robin. Pero si no experimentas, si no te arriesgas y pruebas cosas nuevas, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar o qué tan lejos puedes llegar. La única manera de saber dónde está o podría estar el límite, si es que lo hay, es llegar a él. Pues sí. Es la única forma. Entonces, por eso te digo, o sea, bienvenidos sean todas las clases de experimentos locos, radicales y extremos que quieras hacer con el personaje. No todos van a gustar, no todos van a funcionar, pero... Hay que moverlo y ver a dónde nos lleva. Pues sí, opino que hay que reinventarlo, sobre todo ahorita con la tecnología que tenemos podemos explorar otros ambientes, otras perspectivas, pero no sé, un Batman siento que como ya es un producto tan conocido, sí rescato que las personas van a sentirse identificadas de todas maneras. Siento que sí va a ser un producto rentable, aunque te vayas a un extremo. O sea, por ejemplo, ahorita con lo que hicieron del spin-off de los los villanos de Batman, con el Joker de... ¿Cómo se llamaba este cantante? ¿Cómo es? En la película que salió Will Smith. Y sale el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, ajá. O sea, tener un spin-off como ese sería un extremo. Y yo siento que está bueno reinventarlo. Pero no hay que dejar de lado la esencia. Y yo creo que en la esencia... Ah, claro que no. Pero con esa esencia puedes hacer muchas cosas. A eso voy. Y otro comentario que quisiera hacer es lo que platicamos ahorita fuera del aire. Es experimentar con más villanos. Porque Batman tiene tantos villanos y tantas posibilidades que podría abrirse a algo más que no sea Bane, el Joker, dos caras. Si vuelvo a ver una película más de Batman con el Guasón como villano, voy a vomitar. Sí. O sea, y voy a vomitar por indigestión. Definitivamente. O sea, porque ya, yo creo que ya sobrepasó su bienvenida. Sí, definitivamente. Suficiente. Pero bueno, desgraciadamente ya el tiempo se nos acaba. Agradezco de corazón a Iván por acompañarnos, también a Luis Ramírez, como les dije, él se tuvo que ir, pero no lo olviden, Salomé, de Oscar Wilde, dirigida por el maestro Paco Marín, se va a presentar una vez más este viernes 17 a las 8 de la noche en el Teatro José Peón Contreras, en el vestíbulo del teatro, ahí mismo en una mesita, no en la taquilla oficial, en una mesita que está al lado de las escaleras, ahí pueden comprar los boletos, que solo cuestan 100 pesitos, la verdad. Es una ganga, es una gran obra, es un clásico. Dense la oportunidad de ir a verlo. Y con eso nos despedimos aquí en Los Ojos de la Bestia. La próxima semana, nuestro tercer y último programa especial dedicado a Batman en el cine, conmemoración de sus 80 años de existencia. Ahora sí, dejamos atrás las pesadillas que a muchos de ustedes les habrá causado el cine de Joel Schumacher. Y nos vamos a lo que para muchos es la resurrección como ave fénix del personaje y la franquicia, que es el periodo de Christopher Nolan. Hasta entonces, viva bestia, vanitate mortem, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad, pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofiedo Arte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.